Y si tú no me quieres, eso no es problema. Tengo tantas gatas en la lista espera. Tengo tantas gata. Tengo tantas gata. Tengo tantas gata. Tengo tantas gata. Una maquinaria picando tres potes. Una limusina negra mate de billete. Todos los poderes y se mira de espalda. No es palga, a todo así le salda. Lo bate, ella es cuarto bate de espalda. Soy más fuerte que un rayo. Cuando te guayo, estás a punto de desmayo. Te embarraste, te diste cuenta que yo no fallo. ¿Cómo te gusta, mamá? Pégate.